le pregunté a la luna si te vio pasar. Le pedí al viento que te fuera a buscar. He gastado mis suelas de tanto caminar, siguiendo un rastro que no puedo encontrar. Cargo conmigo una flor ya marchita y una esperanza que el pecho me agita. Y ando buscando tu amor por todo el mundo, como un loco perdido, como un vagabundo. Ando buscando tu amor, mi estrella guía, que se llevó mi calma y mi alegría. Ay, dime dónde estás, que ya no aguanto más. Dime si me esperas o si ya no volverás. Duelo, baile, miro en cada esquina. Busco tus ojos, mi suerte divina. La banda suena y yo sigo solito, soltando al aire este triste grito. Si alguien la ha visto, por Dios que me diga, que este silencio es mi peor fatiga. Y ando buscando tu amor. Si me esperas o si ya no volverás. Le pregunté a la luna si te vio pasar. Le pedí al viento que te fuera a buscar. He gastado mis suelas de tanto caminar, siguiendo un rastro que no puedo encontrar. Cargo conmigo una flor ya marchita y una esperanza que el pecho me agita. Y ando buscando tu amor. Si me esperas o si ya no.